Puesto 28. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Yo borré momentos de mi mente. Estás escuchando las 20 más votadas. El ranking de la radio. Si me cuentan de ti. Suena de Bisbal. Fue mentira lo que le dije a tu amiga. Dana Paula. Ya no te extraño. Porque si te extraño. Vuelve, vuelve. Te digo, si aún así sueño contigo, te caigo en la cabeza. Creo que me... Hablamos de descensos. Vas a quedarte. De dos lugares esta semana para David Bisbal. Vas a quedarte con los besos que te di. Puesta número 28. Vas a quedarte. Yo te digo que vuelve, vuelve. Antes que vuelve, vuelve David Bisbal al podio, vuelve. Esto lo armás vos. www.las20masvotadas.com. De lunes a viernes registrás tu voto por tu artista favorito. Estamos en la cuenta regresiva en este primer fin de semana de junio. Llegamos ahora al puesto número 8. Nos encontramos con Marcela Morelo y Los Palmeras y nos hacen este clásico de Celia Cruz reversionado en este 2021. Esto es La vida es un carnaval. Puesto número 8. sonaba Marcela Morelo. Dime si me quieres. Junto a Los Palmeras. Ya no lo sé. La vida es un carnaval. Después de tantas veces. Ya no puedo ver, ya no puedo ver. Y esto es lo nuevo de Álvaro Soler. Si tengo que correr. Si te vas. Porque si tú te alejas. Vas a desaparecer. Canción que la semana pasada reemplazaba Magia. Dime cuánto más tienes que jugar conmigo. Y si te vas, dime si te vas, dime quieres algo. Y lamentablemente te tengo que decir, Álvaro Soler, hoy te vas. Hoy Álvaro Soler abandona el ranking. Dime si te vas, que yo no ando más. Tranqui, Wala, no desesperar. Si te gusta la música de Álvaro Soler, apenas esté sacando una nueva canción, lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking de la radio. Segundo, entonces, egreso hasta este momento, Álvaro Soler haciendo Si Te Vas. También escuchamos hoy a Oscu haciendo Money. Son los dos artistas que hoy están abandonando el ranking. Vamos ahora al puesto número 7 de esta cuenta regresiva, donde hablamos de un ascenso. Ascenso de dos lugares sube esta canción en el ranking. Llega la hermosa voz y una hermosa balada. Llega Axel haciendo Vivo por ti. Puesto número 7. Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar, todo eso y más. El abrazo que te cuida y a tu lado siempre caminar. Ven acércate, tú eres mi lugar, tú mi debilidad, tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti. Te amaré hasta morir, tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir, tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Quiero ser todo en tu vida, ver tus sueños hechos realidad, todo eso y más. Ser el soplo que da vida y el amor que da la libertad. Ven, abrázame, tú mi cruz del sur. Tú y nadie más, solamente tú. Yo solo vivo por ti y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Qué hermosa balada, Axel, Vivo por ti. Puesto número 7 de esta semana. Y nos quedamos ahí. ¿Qué te parece si hacemos un bonus track? Viajar un poquito en el tiempo, disfrutar de un clásico, uno que no está en el ranking, pero que siempre está bueno escuchar. En este caso, quien llega en este bonus track es Pedro Capó. Farruko, Calma. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. De coquito y como dice Ponzi, vamos a darle despacito, pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Viajamos al año 2019 con este clásico, ya podemos decirle, dos años atrás, Pedro Capó, Farrujo. Esto es Calma. Y dice Calma. Bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. De eso se trata el bonus track. Hoy, Pedro Capó, Farruko, Calma. Puesto 31. Seguimos recorriendo los puestos del ranking, porque estamos en las 20 más votadas, y de eso tenemos que hablar, de los 40 artistas que están en el ranking. Puesto número 31 esta semana. Recuerdo aquel verano que pasé contigo. Beret. Cada beso que nunca pasó, se viste de fantasma cuando estoy dormido. Junto a Morat. Pasamos de repente del calor al frío. Porfa, no te vayas. Se congeló. Seis lugares desciende esta semana esta canción. Porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire. Solo tú sabes. No sé vivir, que yo sin ti no soy nadie. Porfa, no te vayas cuando salga el sol. Cuando algún error me haga pasar por imprudente. Estás escuchando las 20 más votadas, porfa no te vayas. Y antes de meternos en el puesto número 6, vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Ya escuchamos a Emanuel Arias, Camino, escuchamos a Lagos, Mónaco junto a Dani Ocean, y escuchamos a Natalino una y mil veces. A quien vamos a nominar ahora es al maestro colombiano, estoy hablando de Juanes, que nos presenta esta nueva canción, se llama No Tengo Dinero. Escuchar, yo tampoco, estamos iguales, Juanes. Esto es lo nuevo de Juanes, No Tengo Dinero. Escuchale, si te gusta votarla. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Canta Walter González, canta Juanes, No Tengo Dinero.